día más por las calles de mi barrio. Puro cholo, loco marihuano. Bien pelados, bien tatuados, los ojos bien colorados. Pasan los pinches puercos y se quedan bien clavados. Que ya están ubicados, que ya están bien tachados. Putos, les faltan huevos pa' venir e insultarlos. Y yo agarro mi vaso para tomarme un trago. Me siento relajado aquí de este lado. Siguiendo con la fiesta, botellas de cerveza, bolsitas de la yesca que más apesta. Fumando de esta pipa hasta que amanezca. La crónica en la mesa para aquel que se le ofrezca. Motita fresca, la carta y a la mesa. Tequila por un lado, por ser buen mexicano. Con todos mis carnales, sembramos y fumamos. De lo que cosechamos, pura tierra morena. Este es mi estado, crítico y delicado. En esta tarde todos andan bien dañados, pero no desarmados. Por todos los peligros que encuentres en el camino, por todos los enemigos que me quieren chingar. Pura envidia nada más. Para todos esos putos cargo un fierro puntiagudo. No me importa qué dirá la gente que va mirando cuando ando por mi valle con los locos de este lado. Embriagado, intoxicando, alucinando toda la vida. Y no me importa si se termina. Nomás me acabo un pomo de tequila pa' seguir con unas frías. Y forjo un porro con un chingo de saliva pa' rolarlo pa' toda la pinche pandilla que se la pasa toda la vida haciendo tranzas por estas calles donde rifa mi raza. Pura loquera pa' toda mi gente. En este lado ningún puto puerco se mete, ni aunque traiga su cohete. La raza estira reventando en las tarimas. Soy el jefe donde paso, ningún puto tira el paso cuando se habla de putazos.